Yo te quiero pedir de favor que recuerdes que el principal propósito del gran maestro Jesús es el amor. Por consiguiente, lo recibimos hoy en esta noche. Algunos a lo mejor lo van a arrullar, otros quizás únicamente lo recuerdan. Que no importa cuál sea tu credo, tu religión, sino que simple y sencillamente por filosofía, lo más importante es recibir la divinidad del niño Jesús. ¿Y a qué me refiero con ello? Es un propósito por lo que vino este gran Mesías, este gran consejero espiritual. Es venir a reconocernos que somos dioses, que también somos seres espirituales y que somos seres con fe. Hoy te quiero enseñar a hacer este pastel de los deseos, en el cual, si tienes tiempo, amiga, todavía puedes hacer un pastel en el cual impregnes tu energía. Pero si no, compra cualquier pastel en donde tú te guste, porque obviamente todos se lo van a comer. Y la intención es que en este círculo de pastel nos va a representar la unidad que tenemos ante Dios. Y como Dios, como tú le quieras nombrar, a lo mejor el cosmos, el universo, el uno, el gran arquitecto, como tú le quieras nombrar, de verdad, esto es lo que ahorita vamos a empezar a intencionar. Tiene que ser el pastel redondo. Yo te recomiendo que puede ser de nuez o puede ser de piñón, para que nos represente de antemano toda la abundancia infinita que nos es otorgado. Vamos a pedirles también de favor que vamos a utilizar 5 monedas doradas, 5 dedales y 5 cascabeles. Con todo ello, los vamos a colocar dentro del pastel. Lo podemos llevar también a la casa donde vamos a pasar este 24 de diciembre. Pero lo más importante es que cada cosa que le estamos colocando dentro del pastel nos va a indicar un deseo. Por eso es el pastel de los deseos, porque aquí se va a hacer realidad este milagro divino que tú requieres. Una, lo que yo te quiero decir es que la moneda, a quien le salga, nos va a indicar que durante todo el año va a ser bendito, próspero y que ninguna adversidad va a llegar con esta persona. De donde sea, siempre sus arcas van a estar llenas. Y yo sé que me vas a decir, Padme, ¿de qué tipo de moneda? Le puedes colocar a lo mejor tus arras, recuerda que esto es dar abundancia, entonces nada de que después se las quitas a las personas. A lo mejor compras moneditas, las lavas bien y la colocas dentro. Y en último de los casos, puedes colocar monedas de 10 pesos o bien colocar monedas de chocolate. Ahí las vas a colocar por abajo como si fuese una rosca de reyes, pero va a ser tu pastel de los deseos. Vamos a colocar un dedal en el cual, si necesitas amor, si necesitas pareja, lo vas a colocar. Por lo regular te recomiendo que compres los dedales de plástico y en color rosa, para que con ello hagamos bien esta situación del amor. Si no, también si tienes pareja, para que esto se siga yendo como una onda de buena abundancia, de voluntad y de deseos. Por último, te estoy pidiendo el cascabel. De esos pequeñitos que de pronto hacemos pulseras o de pronto también los colocamos en el árbol de Navidad. Este cascabel nos va a indicar que no importa qué tan imposible sea este deseo, tú lo vas a hacer realidad. A lo mejor tú te quieres embarazar, tienes una hija, tienes una nieta que se quiere embarazar, pues bien, este es el regalo perfecto para que ellos lo hagan. Vas a frotar tus manitas y vas a hacer la oración del Padre Nuestro para bendecir e intencionar este pastel. Vas a colocar un angelito, el que a ti más te guste. Yo por lo regular coloco el ángel de la guarda, para que siempre nos proteja con todos nuestros deseos y que por supuesto ahí vamos a estar pidiendo por todos. Una vez que tú ya rezaste 3 veces el Padre Nuestro, lo que vas a hacer en ese momento es que te voy a pedir de favor que todos y cada una de las personas que corten el pedazo se lleven esta onda positiva hacia su hogar. hacia su casa, hacia las buenas bendiciones. Y vas a llegar, es brindis del 24, le vas a pedir a todas las personas que empiecen a cortar un pedacito. Ya una vez que cada persona va a cortar este pedacito, le va a salir la moneda, el cascabel o el dedo. Ya que lo hayan cortado, les vamos a recomendar que lo van a guardar durante todo el año 2017 en su cartera o bien en su bolsa. Así de sencillo, damos las gracias por las bondades que nos da el divino niño Jesús y sobre todo porque Él se ha instalado en nuestros corazones. Y por supuesto, que recuerda que el gran invitado es el Maestro Jesús. Colócale por favor en la mesa su copa de vino con lo que vas a brindar, el mismo platillo sobre lo que tú vas a estar en ese momento cenando, y de igual manera coloca un poquito de dulces de colación, porque recordemos que es un niño y que Él nos ha venido a recordar la inocencia y la pureza que tienen todos ellos. Y también mi querida familia del Punto Crítico, ¿cómo me voy a olvidar de todos los rituales ya conocidos y que sobre todo lo vamos a hacer para aperturar un 2017 con éxito, triunfo, empoderamiento, honestidad, lealtad, armonía? Aparte de lo tradicional que ya saben que es comerse sus lentejas, te quiero recordar que es un año 10 en el cual nos va a representar, el año va a estar cambiando constantemente, pero que van a surgir infinidad de proyectos. Lo más importante es que tenemos que empezar a considerar cada proyecto. Te voy a pedir que utilices una hoja de papel albanene. Vas a escribir desde el 30 de diciembre para que no te gane el nervio, no te gane todo y de pronto tú digas, ay, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo escribir? Vas a utilizar una pluma de color verde porque nos va a indicar la prosperidad, la abundancia y todo aquello positivo que requerimos. En estos momentos, así de sencillo, vas a empezar a escribir en tu hoja qué deseos son los que tú quieres. Todos en forma positiva, por favor. Yo te recomiendo que pidas uno por mes. Después, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a doblar en cuatro partes y lo vas a guardar en una parte, lo más alto que tú puedes encontrar de tu casa. Puedes a lo mejor un closet en donde guardas los blancos, en donde tú estás en esos momentos, a lo mejor tu armario, pero que sea alto, alto por completo, ¿de acuerdo? También, al final del año lo vas a quemar el primero de diciembre del 2017 y vas a ver cómo todos y cada uno de ellos se van a ir manifestando. Lo importante es que tú también tomes esos deseos para ti. Recuerda, por favor, también hacerte un baño con cítricos. Puedes utilizar tres cítricos diferentes, que puede ser la toronja, el limón, la mandarina, el kiwi, en fin, todos los cítricos que tú encuentres, la lima que es tan deliciosa, y con todo ello hazte un baño desde el día 30 y otro el 31. Eso es para empezar a aperturar el camino. Coloca 10 monedas doradas abajo en el tapete en la entrada de tu casa, de preferencia que vayan pegadas, para que todo el mundo al fijarlo entre y lleve la abundancia y la prosperidad a tu casa, así de sencillo. Recuerda también barrer, porque de esta manera vamos a barrer todas las cuestiones negativas, todas las cuestiones de chisme, todas las cosas que ya no queremos que se vuelvan a repetir en nuestra vida. Y por último, lo más importante que te quiero decir es que por favor, durante todo el 31 es como programamos el año. Así es que fuera lágrimas, fuera enojos, fuera tristeza. Y recibe este primer día del año encendiendo todas las luces por 5 minutos para que siempre todos los ángeles, arcángeles y huestes angelicales se queden instalados durante todo el año. También te quiero pedir que enciendas un poquito de copal blanco. Nosotros le llamamos la oración a Dios. Y con esta oración a Dios vas a hacer que él se instale, no nada más en tu casa, sino también en tu corazón. Saca las maletas para muchos, muchos viajes, por favor. Recuerda también poner adentro de tu derecho. Yo casi siempre pongo un dólar por todas las consultas que tengo a nivel internacional. Esta vez voy a poner euros. Y sobre todo, recuerda que cuando abraces a esa persona, abrázalo con todo tu amor. Recuerda que la vida es solo un instante y que de ella estamos llenos. Vivo tan evidente, tu amiga y consejera espiritual. Les doy las gracias por haberme permitido entrar a sus corazones un año más de permitirme ser su guía y consejera espiritual. Me hacían una entrevista para mi casa editorial en esto y me decían, Padme, en una palabra, el 2016, ¿cómo lo determinas? Un año de bendiciones, conocí el amor, conocí también pérdidas de seres queridos. Tengo muchos contratos, series, propuestas que ya firmé para iniciar este 2017. Pero lo más grande es que siempre tengo el amor de todos ustedes, la confianza, el cariño. Gracias por seguir un año más conmigo. Gracias a toda mi familia del Punto Crítico. No quiero hacer menciones porque de pronto nos saltamos por estas emociones, ya que en algunas horas vamos a estar celebrando con nuestros seres queridos. Pero gracias, mi querida familia del Punto Crítico. Gracias a ustedes, familia técnica, por siempre estarme escuchando. Y siempre esperando en punto de las 12 para estar a mi lado. Y yo con ustedes. Yo, con el corazón en la mano, les digo de verdad, gracias, gracias, gracias. Y nos vamos, por supuesto, al momento dulce de la radio con mi querido amigo, maestro, compañero, Miguel Ángel López y Bernal. Namaste. Porque te vi flotar serenamente, todavía azul con plenitud vestida, de la noche infinita suspendida y entre todos los astros diferentes. Porque jugué contigo cuando niño y por ti conocí el primer castigo, cuando quise que fueras de mi aliño parte integral que envejeció conmigo. Porque mi vida sirve en la caricia cuando miro tu suelo cada día, y tramo a tramo vivo la agonía de sentir que se aleja la justicia, mientras se va muriendo lentamente la fuerza que abrigaba el alma mía. Interesante reflexión del poeta de la radio Miguel Ángel López y Bernal. Y es cierto, el año nuevo es una oportunidad, es un nuevo comienzo, es un ciclo que se cierra y 365 oportunidades que nos da la vida para volver a intentar algo que creíamos a veces derrotado. O bien, si quieres intentar cosas nuevas, pues puedes hacerlo. Tenemos 365 oportunidades. Ahí está, esto fue El Punto Crítico en su edición sabatina. Mi nombre es Luis Orduña, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta gran ocasión. Tengan ustedes una muy, muy, muy feliz Nochebuena y una excelente Navidad. Recuerden pasarla con sus seres queridos. Recuerden comer rico, no excederse, porque a veces eso de los kilitos y la cuesta decembrina en el peso es catastrófico. Mídanse ustedes en su comida, tengan una muy rica cena, disfrútenlo, regalen tiempo, no regalen cosas materiales, regalen tiempo a sus seres queridos. Síganos en redes sociales como El Punto Crítico en Facebook, arroba El Punto Crítico en Twitter y pues sobre todo en www.elpuntocritico.com. Soy Luis Orduña y muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Nos escuchamos la próxima semana para desearles un muy feliz año nuevo. Sigan en compañía del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Merry Christmas. Merry Christmas. To be home. I missed you so much. Merry